Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, Córdoba. Semana del sábado 12 de septiembre de 2020. Inversiones. En el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, celebrado el miércoles 9, el presidente Alberto Fernández presentó el Plan de Inversiones 2020-2021 ante el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. El anuncio incluye más de 12.000 millones de pesos para el fortalecimiento del sector y el proyecto de decreto para reglamentar la Ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. El plan apunta a fortalecer a un sector que produce el 62% de los alimentos que se consumen en las mesas de los argentinos y que representa el 54% del trabajo rural. Fuego. Tras los incendios que azotaron a 11 provincias en las últimas semanas, especialistas indicaron los cuidados para afrontar la situación: impedir el pastoreo del ganado, evitar la propagación de especies exóticas y proteger el suelo de la erosión son las claves para recuperar los terrenos quemados tras los incendios forestales, que tuvieron en un 95% causas humanas. En las islas del Delta del Paraná, la superficie afectada por el fuego fue de 198.863 hectáreas, mientras que desde las últimas dos semanas de agosto en Córdoba, los fuegos arrasaron más de 45.000 hectáreas en el oeste y norte de la provincia. Empleo. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores de Argentina implementará como beneficio una capacitación gratuita con temática de elección para los empleadores que contraten tres o más trabajadores desempleados a través del Programa de Reinserción Laboral. El programa busca promover la contratación de trabajadores rurales a través de una plataforma que muestra a los distintos trabajadores por localidad, refleja su experiencia laboral registrada y las capacitaciones realizadas. Exportaciones. Las economías regionales argentinas tienen potencial para duplicar a mediano y largo plazo el valor de sus exportaciones al mundo, pasando de los actuales 7.200 millones de dólares por año a más de 14.000 millones de dólares. El dato surge de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Entre los diversos complejos productivos se destacan las legumbres, cítricos, cebada, maní o arroz, entre otros productos regionales. Leche. Las exportaciones de productos lácteos este año tuvieron un fuerte incremento y, al igual que en el sector de la carne vacuna, ayudaron a desagotar un mercado interno castigado por la crisis económica. Los datos publicados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina indican que entre enero y julio las ventas al extranjero aumentaron 29% en volumen y 33,6% en valor. En ese periodo se vendieron 183.000 toneladas de productos lácteos por 565 millones de dólares. Soja. El mercado de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario informó mejoras en la demanda de soja disponible y trigo de la nueva campaña y valores estables por maíz y girasol. Por soja, el valor de compra por la oleaginosa disponible ascendió a 19.400 pesos por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz con entrega inmediata se mantuvo en 150 dólares la tonelada y la propuesta de compra por trigo en diciembre alcanzó los 180 dólares tonelada. Senasa. El 1 de octubre vence el plazo para reacreditarse en programas de sanidad ambiental. Deben realizar la reacreditación veterinarios, privados, técnicos, inspectores, sanitarios, vacunadores y otros operadores privados que desempeñan tareas vinculadas con el bienestar animal y los diferentes programas sanitarios de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA, que realizaron su acreditación con anterioridad al 1 de octubre de 2016. Glifosato. Una empresa y una universidad trabajarán para asegurar la descontaminación total de los bidones de glifosato con el triple lavado. En el marco de un proyecto llamado Estrategias de Descontaminación de Envases Vacíos de Glifosato en Entre Ríos, la empresa Logised anunció que firmó un convenio de vinculación tecnológica con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La empresa, especializada en logística para el agro, brindará recursos tecnológicos gratuitos. Protocolos. Luego del corte en la Ruta 7, San Luis promete flexibilizar el ingreso a la provincia. Los productores rurales de la región y transportistas bloquearon el ingreso a la provincia de San Luis durante casi 10 horas a la espera de una respuesta de las autoridades. Con la presión de una cola de camiones que llegó a los 8 kilómetros, finalmente llegó la promesa de una reunión entre funcionarios de agricultura de ambas jurisdicciones en conflicto. Los cordobeses, que quieren ingresar a trabajar al San Luis, y los puntanos, que han venido interrumpiendo ese flujo en los últimos meses por la cuarentena. Ambiente. el INTA convoca a proyectos ambientales educativos. Lo hace en el marco de las Jornadas de Educación Ambiental del Instituto de Recursos Biológicos del INTA Castelar, en Buenos Aires, que este año tendrá modalidad virtual. La idea es reunir en las jornadas a distintos proyectos educativos de fuerte compromiso ambiental y ponerlos en diálogo con investigadores del INTA y la comunidad. Las jornadas se realizarán el próximo 28 de septiembre y para consultas e inscripción se puede escribir a educacionambientaljornadas@gmail.com. Fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Del sábado 12 de septiembre de 2020.